al pasear. Yo me fui a escuchar de ella, más salí en tu casa yo vi, y dos siluetas vi, qué dolor. De pronto sentí, con dulzura te abrazo, y beso el dolor en mi atormento, y aumento, yo pensé por qué razón, porque yo sufrí por tu querer, yo pensé. Yo llegué y llamé, al abrirla comprendí, la puerta equivoqué y malogré. Al ver mi error, la silueta que yo vi, no eras tú, más que nunca te amé. Lo sentí, fui corriendo hacia ti, entonces ya no eres, eras tú. Por esta vez más eras tú, por esta vez.